de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Y nos volvemos a encontrar con una nueva columna del Mercado de Saberes y Sabores. Esta vez nos acompaña la compañera Eva Loza. Bueno, Eva querida, en esta columna tenemos varias cosas para contar. Una es sobre el mercado en sí, una novedad, una primicia que tenemos recién salidita del horno. Recontra recién salidita del horno, sí, está calentita todavía la novedad, así que la largamos así para que todos los oyentes de Radio La Minga sepan que vamos a agregar un día más de venta, de poquito vamos agregando ahí días. Vamos a arrancar ahora con los lunes por la tarde, que era por ahí un horario que nos estaba ahí faltando cubrir. Así que para los que por ahí se les complica hacer las compritas por la mañana, ahora van a tener la posibilidad todos los lunes de 17 a 20 horas llegarse al mercado para poder hacer sus compras. Así que espero que escuchen todos nuestros clientes y los que no son, que se sumen para llegarse, aparte de los días que ya tendemos normalmente, ¿no? Que son los miércoles y los sábados de 10 a 13. Bueno, ahora se agregan los lunes de 17 a 20 horas. Bien, con el objetivo de cubrir toda la semana, ¿no? De a poquito vamos sumando días para que en algún momento el mercado esté abierto de lunes a sábado, aunque sea. Claro, sí, ese es el objetivo. Y bueno, vamos dando pasitos a pasitos, chiquitos a veces, parecieran desde, a lo mejor desde afuera, pero para nosotras son unos repasos, porque bueno, cada una también tiene sus emprendimientos aparte, tiene sus actividades aparte, entonces es todo un trabajo de coordinación y logística en donde nos vamos ahí acomodando todas para hacer posible eso que fue, ¿no?, de ese proyecto original que arrancamos, ¿no?, en nuestras manos de tener nuestro propio espacio de venta, de no solo de nuestros productos, sino también de productos de la zona. Y bueno, vamos llegando también, ahí como que doy el pie para lo siguiente, ¿no?, que es eso, que sepan que el mercado, el nuevo mercado, el espacio del mercado va avanzando también de a poquito, pero para nosotras son enormes pasos porque va de a poquito ahí como creciendo una cosa más en la construcción, para poder mudarnos a ese hermosísimo espacio. Así que bueno, cuando sea ahí la atención en ese espacio nuevo y con más días, pues o sea, explotamos de alegría y abrimos las puertas para que compartan todos nuestra alegría y que se acerquen al mercado. Y les podemos contar también que se va acercando la cuenta regresiva, que no falta tanto para que ese mercado, ese espacio físico abra sus puertas. ¿Querés contarle a la audiencia dónde pueden ahí como seguir las novedades del mercado en Instagram? Tenemos nuestro Instagram, Mercado de Saberes y Sabores. Hay unos guiones bajos ahí entre medio, pero si ponen Mercado de Saberes van a ver nuestro logo. Soy muy mala con la retención de información cuando hay muchos puntos, comas y guiones, pero es Mercado de Saberes y Sabores, hay unos guiones ahí entre medio. Y ahí vamos poniendo todo. Estamos tratando de estar bastante activas ahí en esas redes para que vayan viendo qué es lo que tenemos, las ofertas de la semana, las frutas, las verduras, los productos que van ingresando. Y bueno, y ahí también vamos a ir contando de esta cuenta regresiva, como bien decís, para que vayan viendo, se vayan preparando, porque obvio, ¿cómo no va a haber una inauguración con fiesta? Claro. Así que prepárense que se viene la fiesta. Ahí. No hay inauguración sin fiesta, así que ya vamos a estar avisando para que se preparen con sus mejores galas, sus mejores ropitas, para que nos vengan a acompañar en este día que es tan, pero tan importante para nosotras, porque venimos remando hace mucho. Yo siempre pienso en esas primeras reuniones, que una fue acá justo en el Tala, le recuerdo, donde éramos un montón de mujeres y bueno, como en todo proceso, va decantando y van quedando menos. Y bueno, estamos las que estamos, pero con toda la pila y bueno, con mucha alegría de poder llegar a esto, que es el objetivo, que era tener nuestro propio espacio, nuestro mercado de saberes y sabores, para que la comunidad tenga un lugar para ir a hacer sus compras de productos agroecológicos locales, regionales. Qué lindo, Eva. Sí, la verdad es que es re emocionante pensándolo así como lo decís. Es como, ay, qué lindo también pensando que el mes que viene, en mayo, nosotras cumplimos 4 años de feria. Hace 4 años atrás decidimos empezar a comercializar hasta que tuviésemos el espacio. Y en mayo, ¿quién te dice que hacemos doble festejo? Doble Claro, aniversario vamos estaría a tener. genial, doble, doble festejo en estos tiempos que es tan necesario preservar, ¿no? La alegría, el compañerismo, ¿no? La buena onda para resistir y bueno, cómo no, un festejo doble estaría, pero súper genial, porque tal cual, o sea, yo pienso también de otras experiencias que también era esto mismo, ¿no? Mientras esperamos ese espacio, ¿qué hacemos? Y la feria es como el lugar que siempre surge. Es tan lindo el tema de la feria. A mí me estresa un poco porque me genera mucho nervio de la preparación de todas las cosas que tengo que hacer, pero lo recontra disfruto. Me parece que son momentos en donde me ha pasado de sola y después con los niños, de todo lo que implica esa preparación y llegar y compartir con otros feriantes. Así que ya 4 años, es increíble cómo pasó rápido el tiempo, cómo se fueron sumando feriantes, cómo se fueron agregando ahí amigos a participar de nuestros encuentros de los segundos sábados. Así que bueno, agradecidísimo siempre a todos los que apostaron a acercarse a nuestro espacio y feriar con nosotras y acompañarnos en este proceso ya de 4 años, bueno, la cooperativa que nos dejó iniciar estos procesos de feriar ahí en el nodo. Y bueno, así que nada, re contenta. Yo lo pienso también, ¿no? Como puede ser como un embarazo, como un proceso, una gestación. Arrancamos ahí con esa semillita tan chiquitita y ya está a punto de nacer esa criatura. Así que ya falta poquito para el nacimiento. Sí. Bueno, y entonces, bueno, un montón de novedades traemos el día de hoy. Ya pronto les diremos la fecha de inauguración, la fecha de la fiesta. Pero bueno, por lo pronto vayan sabiendo esto, que desde el próximo lunes, desde el lunes 20 de abril, vamos a estar abriendo las puertas del mercado también los días lunes a partir de las 17 horas hasta las 20. Y ahí este miércoles mañana tenemos ventas y yo vi ayer que llegaron productos de Loica, ¿no? Sí, me puse las pilas, llevé ahí algunas cositas, vamos a seguir preparando más cosas para que el rincón ahí de Loica esté más llenito, con más productos, así que puedan acercarse a los seguidores, a los golosos de Loica. Dejé ahí unos dulces de leche, un licorcito que es especial para esta época del año, el de dulce de leche con chocolate, que es para sentarse tranquilito ahí, ya no todavía prender el fueguito, aunque hubo días que estaba para prender el Sí. fueguito en la estufa, pero bueno, sentarse a la noche con un librito, una linda música, una copita ahí, así que bueno, ya voy a ir a llevar también quesos y demás cosas que voy preparando. Y aprovecho porque, bueno, eso es como que no es solo con lo de Loica, sino que me voy como repartiendo entre otras actividades, así que pido permiso acá para contar Cuente, de esta cuente. próxima actividad, porque es Loica y es el tal, es todo el espacio. Y bueno, y estamos organizando para este domingo, junto con mi papá y junto con Maxi, un amigo con el que estamos ahí generando ideas y proyectos. Y bueno, el tal ahí va a abrir sus puertas para ofrecer el excepcional, el magnífico, el único asado con cuero de Don Loza, Famoso, los el que ya lo famoso, conocen. famoso asado con cuero de Don Loza. Recontra famoso, si se habrán comido asados con cuero tantas fiestas de casamiento, que bueno, me dice mi papá, la gente ahora no se casa, pero bueno, se pueden juntar y festejar igual Claro. con un asado con cuero. Y bueno, tenemos ahí para este domingo, a partir de las 13 horas, esta oportunidad, porque bueno, es un costillar, no es para tanta gente, entonces es con cupo muy limitado, por eso voy pidiendo que vayan haciendo sus reservas, porque no es muchísima gente. Así que los que están ahí dudando, vayan ya decidiéndose, pensándolo bien, porque me quedan poquitos lugares y no es solo el asado con cuero, sino que bueno, eso va a ir acompañado con empanadas que también vamos a hacer nosotros, con un método ahí especial de hacer el relleno al disco, con ensalada y con un postrecito especial que ha sido de mucha aceptación cada vez que he tenido algunos eventos acá, que hacemos las manzanas al horno asadas, Y después le preparo una rica crema pastelera y una decoración por ahí con un piquito de dulce de leche, una guindita del guindado, es una bomba ese postre. Qué rico. Así que, bueno, los esperamos este de domingo, pero ya el que quiere ir haciendo su reserva, porque vuelvo a decir, me quedan muy poquitos lugares, me pueden llamar, ahí les cuento cuál es mi número de teléfono, que para el que tenga ahí la lapicera a mano, vaya, busque, anote, es el 3548-57-97-41. He dejado folletitos, he dejado ahí unos cartelitos por ahí en diferentes puntos en el pueblo, así que pueden, si no, buscar. Y si no, me buscan en las redes también como Loica Dulces y Licores en Instagram y en Facebook también. Así que bueno, pueden hacer sus consultas por todos lados, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por donde quieran. Eva, ¿y esto es para comer ahí, para compartir ahí en el Tala? ¿Se puede llevar también o cómo es? La idea es que quedarse los que no conocen, conozcan lo que es el establecimiento rural El Tala, y es para comer acá, es brindar toda la atención completita en el salón, en el quincho, en este entorno tan hermoso que es el campo, El Tala. Así que, bueno, eso es para pasar un lindo domingo, comer rico y pasarla bien. Así que, bueno, es un mimo que nos merecemos. Bien, ¿querés repetir, porque es este domingo, faltan 5 días, ¿querés repetir el número de teléfono para las reservas? Sí, el número de teléfono es 3548-57-97-41. Sí, hoy es martes, ya sí, queda poquitos días para hacer las reservas, porque ya después tenemos que empezar a hacer las compras para calculando cuántas personas, así que si están dudando ahí, defínanse, porque así ya podemos ir cerrando ese numerito y ir preparándonos para recibirlo. Esperemos que el tiempo acompañe. Eso quiero aclarar, no se suspende por lluvia, porque es adentro del salón, así que no hay peligro de suspensión por lluvia. Nos mojaremos a lo sumo nosotros, que vamos a estar entrando y saliendo del horno hasta el quincho, pero los que vienen a sentarse a comer o disfrutar van a estar acá adentro, así que no se suspende por lluvia. Bien, bueno, ahí a recomendarle a la comunidad que aproveche esta oportunidad, riquísimo el asado con cuero de Don Loza, hermosísimo el Tala, y está re bueno ahí disfrutar de un domingo al aire libre, ahí con las, si está lindo el día, y si no en el quincho, que es muy acogedor, ahí con los animales, con toda la naturaleza ahí alrededor, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, Eva, querida, recordamos entonces que, bueno, por ahí también podemos contar, ya que lo contamos con la Ceci, lo podemos contar con vos, que te sumás al equipo ahí de ventas, vas a estar atendiendo desde abril el mercado de saberes y sabores. Sí, yo venía por ahí medio complicado con los turnos de la mañana. Algunita vez ayudé a atender a alguna de las compañeras, pero bueno, ahora a la tarde me es un poco más fácil para organizarme, así que sí, me van a empezar a ver la cara. Qué lindo. Para qué lindo. Los días de atención de los lunes a la tarde, así que sí, me sumo también ahí a esa parte. Todas hacemos de todo, así que bueno, me iba a tocar en algún momento, así que bueno, me voy a estrenar con los lunes a la tarde. Qué lindo, Eva, está siendo hermoso todo lo que está pasando ahí en el mercado de saberes y sabores. Así que bueno, y les esperamos mañana de 10 a 13 horas en Avenida San Martín, 471, esquina Chañares. Sí, para que se lleguen a hacer sus compritas, que hay un montón de cosas, ya en breve sale el flyercito con las ofertas y con todo lo que hay disponible para mañana miércoles, así que bueno, a celebrar, a festejar este nuevo pasito, este nuevo día de apertura del mercado, y con ahí la expectativa de cuándo va a ser la gran inauguración, así que hay que estar atento ahí a las redes. Bien, Eva, muchas gracias por la comunicación y bueno, nos vamos hablando y nos vamos viendo, y el próximo martes vamos a tener otra columna del Mercado de Saberes y Sabores. Así es, todos los martes ahí firme. Ahora ya me puse la alarma porque si no por ahí me cuelgo con los horarios, así que ahí firme a las 10:30 suena la alarma para poder escuchar los martes con la rama. Gracias, Eva, te mando un abrazo grande. Abrazo fuerte para vos y para todos los oyentes de Radio La Minga. Gracias. Chau.